la puerta de mi derrota. Que nadie tenga consuelo para mi pena, que a solas tomo del vino de la tristeza. No quiero saber de nadie que me conduela, que todos me den la espalda como hace tiempo, que nadie quiera curar lo que me hirieron, que nadie sepa de mí, que a solas con mi sufrir me voy a olvidar del mundo también.